bailar contigo, nada más este son caliente. Yo te quisiera querer, pero me han dado un asomo, que no se te encuentra el tomo para ponerte a nivel. Yo quiero bailar contigo, nada más este son caliente. Yo quiero bailar contigo, nada más este son caliente. Mujeres hay que bailar, aunque se muera Felipe, que aunque la flor se marchite, siempre vuelve a su lugar. Yo quiero bailar contigo, nada más este son caliente. Yo quiero bailar contigo, nada más este son caliente. Eso a mí me causa risa, yo la miro desde lejos. Su padre que no está viejo puede darme una paliza. Yo quiero bailar contigo, nada más este son caliente. Yo quiero bailar contigo, nada más este son caliente. Este son caliente. Bailar contigo. Este son caliente. En el rincón. Este son caliente. En Uragua. Este son caliente. En Siboney. Este son caliente. En el crucero. Este son caliente. En Uragua. Este son caliente. Bailar contigo. Este son caliente. En un rincón. Este son caliente. Compadre, este son caliente, ay, este son caliente, camina, este son caliente.